Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, estamos ya en martes 26 de enero, nuestro programa número 17 en lo que va del presente año. Ayer comentábamos que estábamos en medio de neblina, estábamos en medio de frío, de lluvia, en fin. Y hablábamos de lo bello también que es sentir un día de esos, ¿no? Hoy ya vieron cómo amaneció Quito. Está cobijadito de sol, nuevamente menos ropa. Hay algunas personas que han salido con sus perritos, en fin, podemos nosotros mirarlos desde acá, desde la puerta de Radio Casa de la Cultura al Parque del Arbolito. Y por supuesto, todo iluminadito, iluminadísimo, diría yo. Miren ustedes, ciertamente son la magia de la naturaleza, ¿no? Ayer como estábamos, hoy como estamos. Sin embargo, las dos opciones maravillosas, ciertamente. Tenemos un encargo. Bueno, les voy a contar que el día de hoy se inaugura una cumbre de la CELAC y para ello pues están presentes 31 presidentes de diversos países con sus respectivas delegaciones. Después de escuchar nuestro primer tema, el espantapájaros, en la voz de la ecuatoriana María Tejada, nosotros haremos algunas recomendaciones al respecto. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días. Queremos enviar un saludo fraterno, un saludo cariñoso al Centro Cultural Huasipungo, en este momento nos están escuchando. Igualmente, queremos enviar un abrazo fuerte al Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también nos está sintonizando. Y, por supuesto, un abrazo a todas y todos nuestros compañeros que forman el equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si nos referimos a nuestros compañeros artistas, actrices, actores, cantautores, músicos, en fin, en el campo del teatro, de los títeres, del mimo, hay tantas y tantas manifestaciones artísticas para ellos. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Juntémonos en la Casa. Y nuestra valoración a su trabajo profesional. No puede ser de otra manera. Iniciamos entonces. María Tejada y el espantapájaros. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque nave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y doradas velas por tu amada, el alba corazón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad, y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, que calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaro. Los y lechuzas arrugan tu blusa, que calamidad. Y aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor, te gusta dormir, y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu apata. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Retornamos, 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Bueno, arborescencia. Paralelo Cero, colectivo francés-ecuatoriano, tiene el agrado de invitarnos a la premier de la obra Arborescencia, del coreógrafo francés Hervé Maigret, con la participación de varios bailarines y músicos ecuatorianos. Amigas y amigos, esto será el 30 de enero, el día sábado, en el Parque La Carolina, en la Campana Japonesa, a las 11, a las 2:30 y a las 16 horas. El 31 de enero, el domingo, en el Parque La Carolina también, en la Campana Japonesa, a las 9:00 y 11:30 en la mañana. La coreografía le pertenece a Hervé Maigret, la interpretación con Emilia Benítez, Sofía Barriga, Gabriela Rosero, Rosa Amelia Poveda y Rodrigo Becerra. Se sugiere una donación de $5 y, por supuesto, todas y todos invitados, Arborescencia, esta nueva puesta en escena de Paralelo Cero, colectivo francés-ecuatoriano. 9 de la mañana con 10 minutos, y nosotros queremos recordarle a usted, amiga, amigo, que esté escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en Quito, capital iberoamericana de cultura. Pues, miren ustedes, dice, inspírate en ti mismo, recuerda que eres un ser único, dotado de cualidades especiales, y recuérdate lo que ya has alcanzado, siendo consciente de ti mismo como un ser espiritual, pacífico. Experimenta tu propio potencial para jugar el rol que se te ha dado en la vida. Respétate a ti mismo y tu confianza aumentará. Descubrirás que tienes el coraje de asumir todo lo que encuentres por delante. Esta seguridad realizará alegría, realzará tu buen estado de ánimo y harás un gran acto de caridad también, ¿no? Ay, inspirémonos, seamos felices, aunque sea solo el día de hoy. Mañana ya veremos qué pasa otra vez. Bueno, quiero contarles algo. Está ya en nuestros estudios Michelle Simon, y recuerdan ustedes, él nos acompañó la semana anterior y habíamos acordado hablar de un tema que permanentemente nos agobia, muchas veces nos conmueve, pero nos conmueve malamente, ¿no? Nos conmueve haciéndonos daño un poco el corazón y la vida. Michel, bienvenido. Gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar nuestro tema primero, cuéntanos, tú estás de visita en nuestro país, vienes desde Francia. ¿Cómo te has sentido en estos días? Sí, muy bien. ¿Sí? Me fui a una casa de la tercera edad para dar una charla sobre el pensamiento positivo. Ayer fuimos en un hotel con 40 gente para una otra vez hablar del pensamiento positivo. Sábado me fui pasando por las cascadas del río Mindo. So, estaba bien lindo, todo eso. Bueno. Qué maravilla. Y fue consumiendo una sopa de quinoa. ¿Qué te ha parecido esta sopa de quinoa? Excelente, excelente. Muy bueno. Y tú sabes las bondades de la sopa de quinoa, ¿verdad? La quinoa tiene muchas proteínas. Mucha proteína y claro, es considerado uno de los alimentos andinos más completos, ¿no? Sí. La OMS hace un par de años lo declaró como alimento total, alimento completo. Okay. Así es que sigue echándole una sopita de quinoa cada vez que pueda, al menos mientras está acá. Ah, no, hoy en la noche tú viajas. Sí, esta noche me voy a Lima, sí. Oh, y sigue el periplo. Sí, a mí dos días, porque ya es mi fin de mi periplo, porque fue 3 semanas en Lima, 2 semanas en La Paz, 1 semana aquí, 2 días en Lima para tomar mi avión para ir a París después. ¡Ay, qué bueno! Eso es maravilloso. Vamos a conversar entonces con Michel Simon el día de hoy, vamos a hablar sobre la muerte. La muerte, qué duro, ¿no? Qué duro, qué normal. Qué sé yo, alguien decía que un médico me dijo en una entrevista, la muerte no es lo grave es que no nos preparamos para ella y no tenemos, creemos que somos eternos y que quienes están alrededor nuestro también son eternos. Y asumimos como una verdad eso, entonces, cuando las personas se enferman y hay un deterioro realmente en su salud y en todo, pues nos angustiamos y no sabemos qué hacer. Pero, Michel, bueno, alguien muere, un padre muere. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque esa pena sigue prolongada 4, 5, 6, 7 años, casi, casi, como un ancla profunda que no nos deja movernos ni al un lado ni al otro. Yo digo un padre, pero puede ser una madre, puede ser una hija, un hijo. ¿Cómo actuar respecto a esta realidad? Te escuchamos. Okay, la cosa es que es verdad que parece que hay dos cosas, la vida y la muerte. Pero para mí hay solamente la vida. Y la vida es una continuación. Entonces, para realmente bien entender qué es la muerte, hay que entender qué es la vida. Y qué es la vida, que somos la vida. Y qué quiere decir que somos seres de conciencia, de luz, de energía, de pensamiento, de conciencia, de reflexión, de expresión, de amor, de paz, y que todo eso viene del ser, y todo es la expresión del ser, y entonces es una expresión inmaterial, que el ser es inmaterial, y a este ser inmaterial que es no tanto corporal, no tanto físico, entonces el ser es más que un cuerpo, y entonces el ser, este yo que constantemente estamos hablando, yo, y entonces yo, el ser inmaterial, el apellido por este yo, el ser inmaterial, es alma. Entonces, yo soy un alma que está jugando un papel a través de un cuerpo, que como un instrumento, una ropa, un vestido, para jugar un papel específico durante el tiempo que el cuerpo me sostiene, pero cuando el cuerpo no tiene no más fuerzas por cualquier razón es, después yo el alma, a este momento me voy a derrar el cuerpo. Derrar el cuerpo, por los que no tienen un conocimiento espiritual, dice, es la muerte. Por los que tienen un conocimiento espiritual, dice, es un movimiento del alma. El alma derra el cuerpo para continuar su viaje de un cuerpo a un otro cuerpo. Eso es la reencarnación, y podemos decir que el alma es un viajero, y está viajando de una vida a una otra vida, de un cuerpo a otra vida, y entonces es una continuación. Y el alma no sale, no deja su cuerpo con sus casas, con sus amigos, con sus padres, con su dinero, con su profesión, pero sale con la calidad de sus acciones, eso es, sí, con las memorias de sus acciones. Es con eso que el alma continúa su viaje. Por lo tanto, ¿qué se sugeriría? Que dejemos que ese ser querido viaje, que se vaya, y nosotros continuamos con nuestra vida. Esa es la propuesta, ¿no? Sí, sí, eso es de la manera de bien entender la vida. Es un viaje, pero no es un viaje solamente de una vida. Porque si el viaje es solamente una vida, es demasiado corto y no hace sentido y no hay tanto razones de propósito de vivir. Porque otra vez es vivir, no, nacer, vivir, morir y finito. Parece irracional, parece sin sentido. Pero sí, me voy a pensar que... mi viaje es de muchas vidas y que cada vida va a implicar las otras vidas, entonces ya me voy a cuidar de esta vida de tal manera que en mis otras vidas, con un otro cuerpo que yo, el alma, me voy a tomar, me voy a mantener una calidad de vida, porque mi calidad de vida de esta vida es muy conectado con la calidad de mi vida pasada. Entonces, que este entendimiento que tenemos más que una vida me permite de ser más consciente, más responsable de mis acciones. Si pienso que tengo solamente una vida, ok, un momento porque me voy a hacer esfuerzos por lo correcto, lo bueno, los valores, si finalmente me voy a morir como todos los otros. Pero si eso vas a seguir con mí mismo y que vas a impactar dónde me voy a nacer, con qué familia, qué tipo de familia, qué calidad de familia, de acuerdo de la calidad de mis actividades en mi vida pasada, entonces me voy a cuidar mucho de lo que me voy a hacer ahora mismo. Michel, ¿tú crees que dentro de esta forma de vida, de esta nueva forma de vida, es fundamental cómo nos alimentamos, cómo dormimos, qué consumimos? Sí, todo es importante, todo es importante. Lo que hacemos y lo no que hacemos, y la comida naturalmente tiene un impacto enorme sobre el cuerpo, el cerebro y la mente, porque todo es en interconexión. Entonces, que nuestro sistema inmune depende de la calidad de nuestros pensamientos. Lo sabemos que 70% de las enfermedades son de orden psicosomático, que es decir, de un desorden de la mente, de un disfuncionamiento de nuestra manera de pensar, y entonces que eso va a impactar el sistema inmune. Entonces, que, ok, naturalmente de la mente hasta el cuerpo es muy fuerte la influencia, pero del cuerpo a la mente también es fuerte, y del cuerpo a la mente es cómo me voy a respirar, la calidad de mis ejercicios, de actividad, la calidad de mi comida y de mi bebida, seguramente lo que toma alcohol, fumo, pues naturalmente, y como ahora se dice, fumar es peligro por la salud, se pone en los paquetes de cigarrillos ahora. Y entonces que, y para mí naturalmente, la mejor comida posible es de comer la comida la más fresca, que es decir, las verduras, las ensaladas, los frutos, los jugos, los nueces, todo lo que es lo más fresco, porque es una comida liviana. Todo lo que se cose o que se mata ya es, no es tan liviano por lo que claro, todo lo que son carnes rojas, carnes de pollo, en fin, se habla de que el momento en que el animal es sacrificado, pues... ¿Sabes que en este tema, cada día hay 1,000 millones de animales que están matados porque nosotros podemos comer? 1,000 millones en el mundo. Es como una guerra, un tira de sangre. el miedo que sienten, la angustia que sienten estos animales, se refleja en su carne. Eso, está impregnado en la carne. Absolutamente sí. Y porque naturalmente una vaca que vas, lo siento si él vas a matarse, que los va a matarle, y entonces la vaca, que es un animal consciente de cualquier manera, él está secretando hormonas, y entonces que de cosas negativas que impacta todo su cuerpo, y vamos a, y como este animal no tiene el tiempo de eliminar, porque muy rápidamente vas a ser matar, entonces vamos a tomar más los inyecciones para mantener este cuerpo en de buen nivel. Entonces, que hay dos tipos de veneno, el veneno químico y el veneno de la vaca por sí mismo, por razón de miedo. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros Michel Simon. Él tiene 38 años de experiencia en el campo de la meditación y de una vida ligada seriamente, comprometidamente con el yoga. Ha hecho un periplo realmente extenso que acabará en Lima, como ustedes lo han escuchado. Él estará, este día es el último que está en nuestro país, y para nosotros ha sido un placer recibirlo acá, en nuestro espacio, en nuestro programa. Yo no sé si él me comprende todo, porque pues tal vez sea muy muy rápido lo que hablo. Disculpa. Respecto a lo que él puede entendernos. Nosotros queremos decir gracias. Gracias, Michel, por estar con nosotros. Buen viaje. Buen viaje. Muchas gracias. Y que vuelvas pronto, y acá te esperamos. Ok. ¿Sí? Sí, seguro, sí. Tenemos que irnos ya a una pausa. Agradecemos a nuestro amigo, pues, y esperamos un buen viaje, que haya tenido una buena estadía, y por supuesto que vuelva pronto a nuestro país. Okay, un país con mucho que conocer, ¿no? Vamos entonces, Andrés, vamos a una pausa. Escuchamos ahora este Amor Fino de Albazos y Zapateados. Miren ustedes, esta es un tema de 1865. Y queremos nosotros compartirlo con ustedes. Usted puede encontrar este disco en la producción Albazos y Zapateados, un disco de Leonardo Cárdenas. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Alba Cultural Capítulo Ecuador invita al público a ser parte del foro Los Pueblos en Defensa de los Procesos Democráticos y Soberanos de América Latina y el Caribe. Martes 27 de enero, 15 horas. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entrada libre. El colectivo La Insalubre Compañía de Cuenca presenta la obra Crisálida. Viernes 26 de enero. Sala Demetrio Aguilera Malta a las 19 horas. Crisálida. Una propuesta plástico-músico-teatral dirigida por Luis Andrés San Pedro. Participan en la obra Luis Andrés San Pedro y Roberto Retrován. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López. Inauguración miércoles 27 de enero, 18:30. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra consta de 30 cuadros de formato variado, en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza. La exposición Naturaleza Viva estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Le esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Centro Audiovisual Croata y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, presenta Ciclo de Cine Croata 2016. Del miércoles 27 hasta el 30 de enero. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Consulte horarios y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Amigas y amigos, queremos compartir con ustedes para que estén pendientes o ustedes pueden dar una llamadita a un pariente o un amigo que no esté informado, que en la sede de la UNASUR, en el noroccidente de Quito, pues a la final de la Córdoba Galarza, ¿no es cierto? Se realiza y ya se está, pues comienza el día de hoy la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Entonces, los miembros de la Policía Nacional pues comenzaron ya a llegar a la Córdoba Galarza desde las 4:30 de la mañana de este martes 26 de enero. Hoy en la UNASUR, como lo decíamos, en la mitad del mundo, se realizará la cuarta cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, por lo que se llevará a cabo un operativo especial de tránsito. Solo en esta importante arteria, solo en esta importante autopista que va desde el condado Shopping, hasta San Antonio de Pichincha. En ese lapso se han ubicado casi 190 uniformados y hasta las 7 de la mañana de hoy la vía estaba abierta a la altura del Parque del Adolescente, esto en la intersección de la Córdoba de Larza con la Mariscal Sucre. Desde allí hasta las instalaciones de la UNASUR, los agentes se ubicaron en puntos estratégicos para facilitar la movilidad de los usuarios y precautelar la seguridad de los asistentes a esta cumbre. Se tiene previsto que lleguen 33 caravanas con jefes de Estado, cancilleres, autoridades de los países miembros. El operativo se dispuso solo en los tres carriles con dirección sur-norte. La vía, en sentido contrario, funcionó con normalidad. Normalmente la vía en sentido sur-norte a esta hora pues luce despejada. Sin embargo, hoy se registró congestión, como no, especialmente a la altura de Pusuquí y Pomasqui. Cristian Ortega, uno de los policías que participó en este operativo, contó que eso se debe a los cierres de cerca de 30 pequeños cruces y giros en U que hay a lo largo de la vía. Únicamente los giros mayores permanecieron habilitados. En las calles como la Equinoccial y Misión Geodésica, La presencia de policías y militares fue abundante. Los usuarios de esta ruta se quejaron por falta de información, ya que muchos pensaron que la vía se cerraría por completo. Otros desconocían del cierre de los giros en U. Este es el caso de doña Martina Ríos, quien trabaja en una fundación para niños con discapacidades en Pomaski. Contó que todos los días sale de su casa en San Carlos y se tarda 30 minutos en llegar a su lugar de trabajo. Pero hoy tardó 10 minutos más. Nosotros no podemos suspender las actividades, señala. Nadie nos informó sobre los cierres, no sabíamos a qué atenernos. Bueno, se informó que no se tiene previsto cerrar a ningún momento del día completamente toda la avenida Córdoba-Galarza, sino solo el tramo que va desde Maresa hasta la calle Moraspungo, es decir, el primer semáforo luego de pasar el monumento. Repito, en ningún momento del día de hoy y de mañana se cerrará completamente toda la vía Córdoba-Galarza, sino solo el tramo que va desde Maresa hasta la calle Moraspungo. Es el primer semáforo luego de pasar el monumento, hoy desde las 7:30 hasta las 9:30. Usualmente la avenida 13 de junio opera en una sola dirección, es decir, de sur a norte. Sin embargo, durante el operativo será bidireccional, es decir, doble vía, ¿no? Así, los buses de transporte público no suspenderán el servicio. Amigas, amigos, pues tengamos un poco de prevención, tengamos cuidado y tino. La avenida Córdoba-Galarza, pues ciertamente, como se ha señalado, tiene algunos cortes en esos virajes en U. Sin embargo, pues se ha tomado todas las medidas preventivas para no causar desorden a los moradores y a quienes tienen que, por motivos de trabajo, dirigirse a este sector. Por otro lado, debemos recordarles que en días pasados se han hecho inclusive simulacros de cómo iba a actuarse hoy y el día de mañana. Conocemos que los colegios, las escuelas del sector, pues suspendieron sus actividades y este día se compensará con el día sábado. 9:35. Vamos a escuchar. Hay un suave murmullo. Este tema en la voz de Carla Casanzals. Calasanz. Yeah. Retornamos, estamos ya 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Bueno, Rocinante, ya habíamos compartido de esta revista, precisamente los 224 años desde que circuló el primer periódico en Quito, y esto fue un 5 de enero de 1795. Eugenio Espejo, cuyo apellido real era Chuxic o Chuxic en la fonética quichua, que significa lechuza, es el crisol de nuestra nacionalidad. En su mestizaje étnico y cultural están presentes la vertiente india de su padre, Luis Chuxic, y la española y negra de su madre, Catalina Aldaz y la Raincar. No solo fue el precursor de la independencia americana como traductor y difusor, a la par con su homólogo neogranadino, Antonio Nariño, de los derechos del hombre proclamados por la Revolución Francesa. Eugenio Espejo es también el primer bibliotecario de Ecuador y su primer gran escritor y enciclopedista de la colonia. En su obra, amigas, amigos, hace gala, pues del dominio de la lengua española y de la ironía del hombre americano. Como médico, acumuló los conocimientos europeos de la época y los de la medicina natural aborigen. Su afán educativo se expresa especialmente en el Nuevo Luciano de Quito, Marco Porcio Catón y la ciencia blancardina. Creó y dirigió, como fundador de la Sociedad Patriótica de Amigos de París, el primer periódico ecuatoriano, el diario Primicias de la Cultura de Quito. Esto fue en 1792. En la Biblioteca General de la Universidad Central y el Museo del Libro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra el acervo de 6.000 volúmenes de la biblioteca que conformó Eugenio Espejo. Por todas estas razones, amigas, amigos, pues la campaña nacional por el libro, por la lectura, lo mismo que lo hiciera ya antes la Biblioteca Nacional, lleva con gran orgullo su nombre. Y todo esto a propósito de la anual conmemoración del aparecimiento del primer número de Primicias de la Cultura de Quito. En este caso, Rocinante ofrece dos textos, el uno, que ofrece una ligera semblanza de Espejo como introducción a unas cuantas citas de su pensamiento acerca de la lectura, tomadas precisamente del primer periódico quiteño. Como muchos otros asuntos, Espejo fue un adelantado acerca de la educación inicial, tema pedagógico que toma auge a mitades del siglo XX, al punto que Cuba, en sus campañas de alfabetización y de lectura, ha tenido por lema: mientras más pronto, mejor. El otro texto trae a colación algunos aspectos no resueltos de la filiación identitaria de Eugenio Espejo, el ilustrado quiteño, el punto de confluencia, el mestizaje y el valor del pensamiento de Espejo y su papel protagónico en la historia de la independencia y el pensamiento ilustrado en nuestro país. El uso de la prensa en el aula. Miren ustedes el pensamiento de Espejo sobre escuela y lectura. ¿Qué decía Espejo? Esto está tomado de conceptos tomados de la carta primera a todos los maestros de primeras letras del Reino de Quito, aparecida en Primicias de la Cultura de Quito número 1 del 5 de enero de 1792. Y dice así: el uso de la prensa en el aula. Vamos al uso del papelillo que a usted remito. Un día, pues, de la semana lo lee usted en altavoz, que si usted emplea un par de horas en cada semana después de la lectura del papel, haciendo a sus muchachos explicaciones sencillas de las cosas, ya cuando estos vayan a las aulas, a los talleres de oficios o a vagar por esos mundos, no se escandalizarán al oír palabras nuevas, sino que procurarán observar su verdadero significado y hablarán correctamente y con inteligencia averiguando su origen. De este modo, pica usted la curiosidad tan natural y tan activa de los niños para que hagan preguntas propias de su humor y de su ingenio. Y si hablábamos de los libros a leer, Eugenio Espejo dijo: he puesto tumultuariamente este breve índice para que en las escuelas se prefieran a cualquier otra. Yo me acuerdo de muchas cosas malas que leí cuando escolín, y muchas se me vienen a la boca las expresiones groseras que entonces me enseñaron. Con que si me hubiera dado entonces a leer buenos libros, me acordaría ahora de sus buenas sentencias y de sus brillantes expresiones. Hay que cuidar los libros que permitimos que nuestros niños y niñas lean en sus primeros años. Y ahora, la extensión de la lectura a la familia. Por su parte, entonces, y a este respecto, Eugenio Espejo señaló de que los niños escolines se refiere a niños de escuela, ¿no?, escolares, usen buenos libros. ¿Cuáles son todos los propuestos? Se consigue a lo callado y sin sentir, que padres y madres, hermanos y hermanas de los niños y todos sus otros parientes y conocidos aprendan cosas nuevas y en buen estilo o buen lenguaje. Estos, amigos, son algunos de los fragmentos que escribiera Eugenio Espejo en Primicias de la Cultura de Quito. Las lecturas y los maestros de primeras letras. Y con esto concluimos. También influye mucho en el enunciado pecado capital el que a las escuelas lleven los muchachos los peores libros. Estos pestíferos perfumes y otros duran por toda la vida en los muchachos, pues sabida es aquella sentencia experimental de que el primer olor que perciben los barros lo conservan siempre, aunque se quiebren. En algunas naciones, de las más cultas, los maestros de primeras letras son los hombres más sabios y los más condecorados, porque el mayor esmero se debe poner en el cimiento de la casa. ¡Qué maravilla! ¡Qué sabio realmente nuestro gran Eugenio Espejo! Amigas y amigos, nos quedan 10 minutos todavía y nosotros vamos a una pausa. En ella pues vamos a escuchar al grupo ecuatoriano Quimera con la voz de la señora Patricia Ramex y el tema Señora María Rosa. Por aquí voy llegando, señor María Rosa, me vine madrugando, el alba está lluviosa, la India me ha dejado, no volverá la choza, vaya dándome un trago, señora María Rosa. Me fue diciendo que se iba a la ciudad, yo no le fui creyendo que había sido en verdad. Maldigo yo la hora en que la creí buena, acérqueme otra copa, quiero matar mi pena. Pensar que ya llegaba el día de la boda y qué lindo que estaba mi rancho allá en la loma. Por ella yo he dejado mis viejos tan queridos, mis bueyes y mi arado, mi cabre tan florido. Yo la he de ver mañana muriéndose de hastío, su vida destrozada y sin el amor mío. La dicha es flor de un día, rebóseme la copa por esta pena mía, señora María Rosa, por esta pena mía, señora María Rosa. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, nuestros últimos minutos, amigas y amigos, para desearles un buen día, buena energía para hacer lo que tengamos que hacer. Recuerde usted que la sede de la UNASUR en el noroccidente de Quito, pues en el sector de la mitad del mundo, ha tenido unos, ¿qué les digo yo? Está un poco congestionada, de hecho todo está bajo control, pues imagínense ustedes, vienen realmente algunas delegaciones de diferentes partes del mundo para esta reunión de la cuarta cumbre de mandatarios de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Por lo tanto, tomemos pues las previsiones del caso para no quedarnos atascados en la vía, ¿cierto? Entonces, esta importante arteria, esta importante vía que va desde el condado hasta San Antonio de Pichincha, pues está realmente con casi 190 uniformados y pues, como les digo, obviamente, tanta gente y todo a lo mejor nos produce un poquito de congestión. Con paciencia actuemos y para esto también ha habido la debida, prevención en días anteriores, inclusive con simulacros, para que sepamos qué hacer exactamente para hoy y mañana. Esto es hoy y mañana. Así es que usted quería irse de paseo para allá, usted quiere, tengamos las precauciones necesarias para no tener contratiempos, ¿sí? Eso por un lado. Arborescencia en la Carolina, en la campana, japonesa, a las 9 y a las 11:30 el día domingo. Vamos a ver si entre esta semana podemos tener a alguien de arborescencia acá en nuestro programa. El libro El Cuaderno Azul, una ciudad sitiada, nos dice, en la presencia del gran benefactor, se hace sentir de modo opresivo. Este libro le corresponde a Fernando Tinajero y El Cuaderno Azul está todavía calientito, digo yo. ¿Sí? Entonces usted puede adquirirlo ya, El Cuaderno Azul de Fernando Tinajero. Este es un libro de bolsillo. La ilustración de su portada corresponde a Julio Romero de Torres, realizado en el año 2011. Amigas y amigos, tenemos que despedir nuestro programa y por supuesto lo vamos a hacer con música. Muy buen día, buena energía, buenas ganas de hacer las cosas. Salud para todos. Andresito, gracias tu trabajo el día de hoy. A mañana, mañana cuando sean las 9 nos encontramos nuevamente aquí, juntémonos en la casa y pues siempre con la misma buena disposición, con la alegría, con la fe que tenemos en, por supuesto, mucho mejores días, claro que sí, ¿por qué no? Si ya los tenemos buenos, pueden ser mejores. Ahí está, hasta el día de mañana, gracias a su sintonía. Y nos da temor, porque aquí en la tierra verde no sobra el